pero estamos conectados a través del 102.9 iniciando esta cuarta edición de la cuarta temporada de nuestro querido programa Cara a Cara con la Cruz, el magazine cristiano que rompe con los moldes de la religión y el tradicionalismo. ¿Cómo andan? ¿Cómo la están pasando? Qué loco este clima, tremendo el fin de semana que hemos vivido, las inundaciones, mucha gente que todavía sigue bajo el agua, pero acá estamos prendidos del 102.9, agradecidos a la dirección de la radio por permitirnos abrir los micrófonos de esta bella, bella radio, también a la producción de la radio, la señora Claudia Daporta, el señor Damián Espadea. Acá estamos en el 102.9 empezando este cuarto episodio de la cuarta temporada de Cara a Cara con la Cruz y no estoy solo, ¿eh? Un fuerte aplauso para todos los que están del otro lado, siempre, siempre conectados de Vox, la radio número uno de la zona sur desde Quilmes, Buenos Aires. Para toda la provincia, la querida provincia de Buenos Aires, capital de nuestra hermosa República Argentina, y para todo el mundo a través de fmradiobox.com, transmitiendo online para que vos nos estés escuchando, o a través de la app de la radio, que te la bajás en menos de 60 segundos desde el Play Store o desde el App Store. Cualquier dispositivo que tengas, ingresás Radio Box 102.9 y te bajás la aplicación de la radio, y enseguidita tenés automáticamente para mandar un WhatsApp al 1164-007047. Estamos conectados hasta las 0 horas compartiendo el cuarto programa de Cara a Cara con la Cruz. Y arrancamos a puro rock, ¿eh? Estamos escuchando la música de nuestros amigos de Fila 9, ¿eh? Se valiendo ahí, escuchando el tema Tempestad. Y obviamente no estoy solo, no puedo estar sin ella en realidad. Esa es la verdad de la milanesa. Y siempre es un gestito, ¿viste? Un gestito ahí, tiramos el pétalo de esa flor, ¿no? Estoy con ella, la número uno de Cara a Cara con la Cruz, mi compañera de la vida, con todos ustedes, nuestra querida y hermosa Ara Burt. ¿Qué música te puse, eh? A vos que no te gusta el rock. Para nada. Bueno, Ara, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. ¡Oh, temazo! ¿Cómo Hola se a todos. Llama? ¿Cómo se llama? Kiosco, pero, mi queridísimo. ¿Cómo se llama el tema? Mi banda favorita. A ver, no me acuerdo el nombre. ¡Ah! Esperando volver. Esperando volver. ¿A quién estamos esperando volver? Bueno, bienvenida, Ara, buenas noches. ¡Epa! ¡El frío te atacó! ¡Perdón! Hola a todos, buenas noches. ¿Cómo estás? Tan, una noche más de Cara a Cara con la Cruz. Es verdad, hace frío, pero hoy trajimos el matecito, trajimos las galletitas. Hoy, ¿viste, Marcelino? Hoy que no viniste, traje galletitas, mirá. Así que bueno, la verdad que muy contenta de poder estar acá esta noche. Para nosotros es como un relax, ¿no, Gaby? Prepararnos para la radio, salir, dejar a los niños. Hoy los dejamos con sus abuelas. Dejamos a dos por acá, a otra por allá, así que hoy hicimos salida de solteros. Bien, bueno, estamos arrancando, como bien decía al principio, el cuarto episodio de Cara a Cara con la Cruz, y hoy tenemos un nombre, porque nosotros somos de los títulos, ¿no? Nos gusta así ponerle es. Títulos emblema a cada programa, ¿no? Para después desarrollar la consigna y la reflexión durante el programa. Pero quiero decirles a todos los que están del otro lado para que nos puedan conocer y tal vez puedan interactuar de una manera mejor, porque obviamente la radio es linda que nos escuchen, pero hoy tenemos una herramienta que es la herramienta digital. La tecnología avanza y nos lleva puesto, ¿eh? Estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live. Nos pueden encontrar en Facebook como Cara a Cara con la Cruz. Es la única página mundialmente hablando. ¿Eh? Mundialmente mundial, como dice siempre mi esposita. Y nos encuentran ahí, Cara a Cara con la Cruz. Estamos en vivo, ella y yo, acá en los estudios desde Quilmes. Hoy estamos Solarium. Hoy estamos como estamos siempre. Como estamos siempre. Marcelo, querido, te mando un gran abrazo. Nuestro locutor, el número uno de Vox. Un gran abrazo para vos, para tu esposita. Y saludamos a toda nuestra querida congregación de Dayenu Centro de Restauración Familiar. Nuestra querida iglesia que este fin de semana... Mirá, ahora te cuento. Contame, por favor. Este fin de semana, con respecto a las inundaciones, vieron y conocen ya la problemática que tiene Solano con el tema del arroyo y que se inundan todos los accesos principales, las avenidas principales para llegar a San Francisco Solano. Y la iglesia estuvo ahí ayudando a ayudar porque la verdad que son unos genios. Se pusieron la 10 ahí con el junto al comedor Los Pequeñitos de Jesús. Estuvieron alojando varios niños, varias familias ahí, estuvieron cocinando para ellos, cambiando la ropa. La verdad que impresionante. Se merecen un aplauso para el que aplauso. Lo tengo ahí, porque no lo tengo acá. Ahí está, a ver, ahí está. Ovación, ahí está. Un saludo para Joana, con su esposo Joana Agüero, ahí con Jorge, que estuvieron abriendo las puertas del comedor. A todos los chicos de la iglesia Dayenu, que estamos en la 835 y 888 en el primer piso, ahí Dayenu Centro de Restauración Familiar. Los jueves y los domingos tenemos reunión para toda la familia a las 19 horas, así que si te querés acercar para conocer a estos locos que ayudamos en la calle, sin que nadie nos ayude, porque Dios nos bendice de tal manera que toca los corazones de las personas para que ellos sean solidarios y nosotros poder alimentar cada vez que se nos presenta la oportunidad. Y todos los miércoles nosotros asistimos a las personas que están en situación de calle y que duermen en el hospital de San Francisco Solano, y podemos llevar alimento y palabra de fe, palabra de esperanza para esas personas que lamentablemente hoy están pasando un estatus de su vida muy complicado. Hoy necesitan de un abrazo, hoy necesitan sentir el amor de alguien, de una persona, sentir que no están solos, y para eso estamos nosotros, los que conocemos a Dios, que alguna vez necesitamos de ese amor de Dios para poder ser rescatados. Así que saludamos a toda nuestra querida audiencia de Quilmes, Sara. Así es, le mandamos un beso grande a todos. Y con respecto a lo que decías del trabajo social que la iglesia de Dayenu hace, la verdad que está buenísimo. Y la gente está acostumbrada ya a esto porque lo podemos ver, porque van a pedir ayuda. Es como que la gente ya sabe que ante un momento así, saben que la iglesia está dispuesta a ayudar. Y nosotros tenemos la oportunidad de contarlo, de decirlo. Pero sabemos que hay muchas iglesias, sabemos que hay muchos centros, hay mucha gente, hay muchos lugares, hay muchas manos y sobre todas las cosas hay muchos corazones dispuestos a ayudar. Entonces imagínate que qué lindo sería y qué distinto sería nuestro mundo, nuestro planeta, si todos nos pusiéramos la 10, la camiseta para ayudar. También hay muchos barrios que están, que ahora incluso, más allá de que pasó la lluvia, están siendo anegados, como por ejemplo tenemos el caso de La Ferrere, Gaby, en el barrio de Mati, nuestro chelista de la banda, y ellos también están pasando por un momento muy duro, muy difícil, así que estaría bueno que todos nos uniéramos para que en los lugares donde la situación está difícil, que podamos dar una mano. Tal cual. Y lo más importante es lo siguiente, mirá, siempre que se te presente la oportunidad de poder ayudar a otros, ayuda. Miren, no hay satisfacción tan grande que poder ayudar a otro. Tal vez no tengas recursos, tal vez no lo puedas hacer por tus propios medios, pero sí podés colaborar. O sea, no hace falta tener los productos o tener el poder adquisitivo. Muchas veces, si te sumás a alguna ONG, a alguna iglesia que sepas que está en la calle ayudando a los más necesitados y sentís que esa es tu vocación, que ese es tu llamado, lo podés hacer. Nosotros todos los miércoles cocinamos en nuestra iglesia en la 835, 1811, esquina 888. Ahí todos los miércoles a las 7 de la tarde cocinamos y vamos con la hollaza, ¿eh? Con la hollaza ahí a compartir un poco con la vida que llevan nuestros amigos que están siempre en la plaza de San Francisco Solano, en el hospital de Solano. Seguramente hay otras iglesias que también lo hacen, porque lo sabemos, en el hospital de Varela, en el hospital de Rafael Calzada, así también la gente acá de Quilmes, de las brigadas de Río de Vida, que siempre están en la plaza, si no me equivoco, todos los jueves en la plaza de Rivadavia, ahí en Quilmes, frente a la catedral, repartiendo comida, repartiendo palabra, abrazos. Yo sé que es lindo poder ayudar y llenar el estómago vacío de aquellos que lo necesitan. Pero esas personas, ¿saben qué? Necesitan también de un gran abrazo. Necesitan sentirse amados, necesitan sentirse aceptados. Y muchos dicen, no, pero están en la calle, tienen olor, no se bañan. Pero es una realidad que ellos están viviendo y no lo hacen porque no lo quieren hacer, sino que en su mente se quedaron en una pausa eterna, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ir a darle play, activar su vida, darles un mensaje de esperanza y saber que en Dios todo lo podemos porque Él nos fortalece. Así que estamos contentos porque, mira, ya 14 minutitos pasaron de las 22 horas. Okay. Y hoy tenemos consigna, Ara, como cada lunes, y queremos compartirlos con todos los que están del otro lado. ¿Viste el flyer? Sí, sí, ¿te gustó? Vi. Me encantó. Bien, el flyer del día de hoy tiene que ver con una consigna que está muy, pero muy buena, y tiene que ver con una historia que ya todos conocen, ¿no? Que tiene que ver con las 99 ovejas y aquella que se había perdido. Entonces, el programa del día de hoy se llama Había 99, pero fue por la que se había perdido. ¿Quién fue por la que se había perdido? Obviamente estamos hablando de la persona de Jesús, el Dios poderoso del cual nosotros predicamos, siempre compartimos acá a través de los micrófonos, que a pesar de que tenía 99, tenía su remanente fiel, la que se perdió y se alejó, vaya a saber por qué causa, él dejó a las 99 y fue en búsqueda de aquello que estaba perdido. Así es, pero antes de ir a la historia, que seguramente la vamos a compartir dentro de la segunda hora, Minervino, vamos a... ¿me subís un poquito el auricular? Vamos a compartir primeramente, vamos a hablar de otro tema, ¿no? Que tiene que ver mucho con lo que, con el tema este de las 99 ovejitas que se perdieron. Vamos a hablar sobre renacer. Vamos a hablar sobre una palabra que estoy muy segura que todo el mundo la escuchó, así que ya pueden empezar a comentar, pueden aportar, que ustedes saben que a nosotros nos encantan que colaboren con el programa, que compartan sus ideas y demás. Pero, viste que hay un famoso dicho que dice renacer de las cenizas. Y creo que la consigna de esta noche tendría que ver un poco con eso, ¿no? ¿Se puede renacer luego de las cenizas? ¿Se puede volver a empezar? Y mira, quiero empezar la noche leyéndote este poema pequeñito. Hoy estoy un poco pretenciosa, señor operador. Epa. Bájeme un poquito la cortina. ¿Cómo no? ¿Le pongo un tema lento? No, bueno, ¿cómo? Sí, sí, claro, dale, vamos tranquilo. A hacerlo. Vamos a ver qué. Mira, hoy estoy inspirada, hoy le estoy haciendo mate con cafecito. Hoy vine. Ahí está, mirá, para vos. Esta canción se llama Canción para Papá. Ay, oh, qué linda. Bueno, yo quiero compartir un pequeño poema, un pequeño fragmento. Que dice, que se llama El lado bueno de las cosas. El mundo te romperá el corazón de todas las formas imaginables. Eso está garantizado. Y yo no puedo explicarlo, como tampoco la locura que llevo dentro ni la locura que llevan los demás. La vida nunca es justa, pero debes afrontar los golpes y seguir adelante. Y cuando tengas el corazón roto, tendrás que volver a construirlo. Y no solo eso, tendrás que volver a confiar. Y esta es la parte más difícil. A pesar de todo esto, aunque la vida te rompa todas tus ilusiones, debes seguir soñando. ¿Sabes por qué? Porque si no te ilusionás, porque si no soñás, porque si no amás, ¿qué clase de vida estarás viviendo? ¿Para qué quieres una vida si no la estás aprovechando? No se puede vivir con miedo toda la vida. La vida es así. Te caes, te levantás y te vuelves a caer. Pero si ni siquiera te mueves por temor a caerte, en realidad ya te has hundido. Y si te has hundido, entonces, ¿qué sentido tiene tu vida? Y me gustó mucho este poema, obviamente es anónimo, pero me gustó mucho porque justamente tiene que ver un poco con lo que vamos a hablar esta noche. ¿Es posible renacer de las cenizas? ¿Es posible levantarse de algo muy difícil? Y la realidad es que de los momentos más difíciles nosotros aprendemos. La realidad es que no podemos ir a la primera página, ¿no?, de nuestras vidas, ¿no? Nuestras vidas muchas veces las comparamos con un libro. No podemos ir a la primera página y volver a escribirla. Pero sí podemos tener el control de nuestro futuro. Sí podemos volver a empezar a reescribir nuestra historia. Ahora, el tema es que mucha gente se queda en los dolores, mucha gente se queda estancada, mucha gente queda en lo que vivieron. Y la realidad que también hay mucha gente que se siente débil. Y a veces este tema de la debilidad, ¿no?, hoy en día, y estamos hablándolo también, lo podemos trasladar a nuestra sociedad, ¿no? En una sociedad donde la mujer cree que... vos sabés que, mira, hay tantas cosas que surgen siempre en el momento que estamos haciendo este programa. Pero antes, antes no me gustaba la palabra empoderarse. Antes veía, sentía que esta palabra tenía que ver más con algo sobrenatural. Hay algo como que está acoplando, sí, gordito. Tú. Ah, bájalo. Que tenía que ver más con... que tenía que ver algo con lo sobrenatural, con volar, con ese tipo de cosas. Y que lo vivimos tanto a nivel social y lo vivimos también a nivel eclesiástico, porque en la iglesia también se empezó a hablar con la palabra empoderamiento. Y yo diría que este año, más que nada, luché mucho con esa palabra por dentro, ¿no? Y me empecé a preguntar, ¿qué significa ser una mujer empoderada? ¿Qué significa ser un hombre empoderado, ¿no? ¿Qué significa ser una sociedad empoderada? ¿Quiere decir que no soy débil en absoluto? ¿Quiere decir que soy invencible? La realidad no. Hoy en día, le voy a mandar un abrazo muy grande, que ahora, bueno, Gaby seguro va a estar leyendo un comentario del pastor Damián Lautaro Céspere. Te mandamos un abrazo, ellos son del Ministerio Extensión de Gracia. Y esto tiene que ver con ellos también, ¿no? Porque le mando un abrazo grande a su esposa Mónica, que nos invitó a cantar el día de la reunión de mujeres. Y vos sabés que hay algo que decía el lema de la reunión, y es empoderamiento, mujeres empoderadas, ¿no? Y yo reflexionaba mucho sobre esto y decía, como todos saben, del otro lado nosotros somos cristianos, nosotros somos un programa que vamos a hablar siempre de cosas actuales, pero nunca vamos a dejar de darte esperanza, porque para nosotros Dios, Jesús, no es religión. Para nosotros hablar de Dios es esperanza. Entonces, una de las cosas que me empezó a dar vueltas en mi cabeza era, ¿qué quiere decir que soy una mujer empoderada? Y una de las cosas que a mí se me venía al corazón es, Ara, una mujer empoderada es una mujer que tiene identidad. Muy bueno. Es que hoy estamos, lamentablemente lo digo, ¿no?, porque cómo cambian las épocas. Hablaba anoche con algunas personas de mi edad y un poquito más grandes, que dicen cómo se hace notorio el cambio de temporada, el cambio de época, el cambio de generación, ¿no? Porque hoy hablamos de empoderamiento como si fuese una palabra nueva, una palabra que sobresale del montón, de tener el poder sobre los demás. Y la realidad es que, como bien dice Ara, habla de tener una identidad. O sea, no necesitas ser todo el tiempo aceptado por los demás, sino si vos tenés una identidad y verdaderamente tu identidad tiene un fundamento y te hace vivir una vida que por ahí sobresale de los demás, ¿no? sin ejercer ningún tipo de avasallamiento, sea cultural o social o de cualquier tipo, o ideológico o de algún credo. Si vos sabés quién sos y dónde estás parado, no necesitas. Ya sos una persona empoderada. Después, si querés, vamos a decir el significado de lo que tiene que ver. Me encantaría que lo busques. El empoderamiento, para que a la gente también le quede un poco claro. Pero déjame unos segunditos saludar a los que se están conectando a través de nuestro Facebook. Estamos transmitiendo en vivo a través de nuestra fanpage, que se llama Cara a Cara con la Cruz. Nos buscás en Facebook, tipeás ahí o con aplicación. Cara a Cara con la Cruz es la única página en todo el mundo. Estamos ahí, cliqueás en la parte que dice video en vivo y nos podés ver a Ara y a mí. Saluda a Damián Lautaro. Saluda a Delia Martínez. Dice, hola chicos, buenas noches. Hola chicos, Sandra Fernández nos dice. Terra Nova se unió. Juli, ¿se llama? Julio. No, Julián. ¿Fuiste papá, Juli? Por favor, que no. Contanos. Anoche pregunté y todavía no. Estaban ahí. Estaba en trabajo de parto, me dijeron. Estaban ahí. Bueno. Si fue papá, saludos para Mica y para Julián. La consigna de la noche sobre lo que vos... Déjame, por favor, antes de que me olvide, mandarle un abrazo, un beso muy, muy, pero muy grande a nuestra pastora, amiga, mi hermana hermosa, Antonella Dijiriquian, a Brian, a Mate y a Tamar. Los felicitamos porque nació el pequeñito Joab. Así que estamos re contentos. Sabemos que ya la gordita no daba más con esa panzota que era el triple de ella. Así que les mandamos un abrazo grande, los queremos muchísimo. Se agrandó la familia y bueno, y acá se queda, ¿eh? Acá se queda, sí, le mandamos un gran saludo, muchas felicidades. Mirá, no hay todo lo que ha padecido, ese embarazo, las idas y vueltas, las corridas de urgencia, todo. Pero ¿saben qué? Cuando uno confía en Dios y sabe y deposita toda su confianza en ese Dios en el cual nosotros siempre predicamos acá, siempre te compartimos en la radio. Miren, tenía riesgo de muerte Antonella. Sí. No le daban las plaquetas, así que siempre tuvo un problema con respecto a los embarazos. No saben todavía los médicos cómo explican que haya nacido totalmente sano con todas las complejidades que hay en su organismo. Pero eso es resultado y milagro del Dios grande en el cual creemos. Un nene totalmente sano. Así que Joab, el pequeño profeta, yo le puse. Sí. Bueno, seguimos. Bueno, el pastor Damián dice, hola amigos, los saludamos acá con Delphi, Priscila y Moni mirándolos. Los amamos y vamos por todas aquellas extraviadas que Jesús va con nosotros. Muy bueno. Eso está muy bueno porque... para eso estamos en esta noche. Nosotros vamos a hacer somos ese papel, ¿no? Tal cual. De aquellos que salimos a buscarlas. Bien. Con respecto al tema de la noche, ¿no? Que tiene que ver por qué fue o tenía 99, pero fue en búsqueda de aquella que se había perdido. Es el flyer que lanzamos. Y la pregunta que quiero hacer en esta primera hora, porque después voy a preguntar otra para la segunda hora. ¿Me dejas? Sí, pregunte. La consigna de esta primera hora, este primer bloque aquí en la radio, tiene que ver con lo siguiente. Lo que Ara mencionaba recién, que si se podía renacer de las cenizas, ¿se puede volver a empezar a escribir una nueva historia? Y la pregunta es, ¿es posible renacer de las cenizas? ¿Volver de nuestra peor ruina? O sea, ¿volver a escribir una nueva historia? ¿Es posible? Es posible, la verdad es que sí. Pero antes de ahondar en este tema de renacer o empoderarse, como hablábamos, hay algo fundamental en la vida de los seres humanos, ¿no? Que no podemos tocar un tema que tenga que ver... que tenga alcance bíblico sin que también tenga su alcance científico, psicológico. Ustedes saben que Cara a Cara con la Cruz es un programa que se caracteriza por ahondar quizás en lo profundo del alma de las personas, ¿sí? Nosotros, sin quererlo o sin buscarlo, siempre Dios nos lleva a hurgar esos espacios quizás que no nos damos cuenta, pero sabemos que están. Y en este caso, creo que el tema del renacer tiene que ver con una cuestión de identidad, ¿no? El empoderamiento interior no va en ejercer la violencia, como estamos viendo en los noticieros, ¿no? Con la última marcha feminista. Eso no es empoderarse, porque se malentiende también el tema de la mujer empoderada, una mujer que estuvo sometida durante muchísimos siglos, ¿no? A este poder del patriarcado. Pero yo creo que no pasa por ahí, no pasa por la violencia, no pasa por lo superficial, sino que pasa por tu interior, por tu corazón. Cuando vos sabés quién sos, no necesitas ejercer la violencia. Cuando vos sabés y tenés en claro quién sos por dentro, lo que sos capaz de hacer, incluso lo que no sos capaz de hacer. Y acá me quiero detener, porque hay un dicho muy popular que dicen, los hombres no lloran. Hay una estigmatización muy... O los machos no lloran. Exacto, muy grande con respecto a que, no, débil yo, no, yo no soy una persona débil. A veces te dicen, sos muy frágil, sos muy sensible, ah, no, pero sos muy débil. Capaz que lo de frágil, lo de sensible, te lo bancas. Pero si te dicen, sos muy débil, la realidad es que muchas veces no nos bancamos esa palabra. Pero la realidad es que hoy tenés que aceptar que muchas veces, en muchas circunstancias de tu vida, somos débiles, sos débil. El llorar es un indicio, es una liberación de cosas que el corazón y las palabras no pueden expresar. Entonces, así se libera el alma a través de las lágrimas. Entonces, no podemos ser todo el tiempo fuertes. Hay momentos y hay circunstancias en la vida que tenemos que entender que cada cosa que sufrimos, que pasamos, es para aprendizaje, es para empoderarnos. Ahora los voy a volver loco con empoderamiento, porque la realidad es que siempre estuve en contra de esa palabra, pero porque no entendía el significado. Pero hoy que lo entiendo, la realidad no tiene que ver con un poder que nos hace desequilibrar, ¿no? Con un poder que va más allá de lo que nosotros, de nuestros cabales, como quien diría, sino que tiene que ver con un poder interior, de decir, ¿quién soy? Yo sé quién soy, sé a dónde voy, y por más que me he caído un montón de veces, por más que la vida me ha golpeado en muchas ocasiones, me caí, claro que me caí, y esto se los digo yo, se los firmo donde quieran, me caí un montón de veces, pero creo que en la vida, y cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, hay una fuerza interior que te impulsa a levantarte. Que muchas veces no sabes de dónde sale, y es el poder de la fe. El empuje que tiene es impresionante. Y yo quiero saber qué piensan los que están del otro lado. Y me gustaría que compartan un breve audio al WhatsApp de la radio, que es el 11-6400-7047, desde cualquier parte del mundo. Me gustaría que puedan compartir un pequeño audio, o si no, bueno, nos pueden contestar la consigna de la noche. ¿Es posible renacer de las cenizas? ¿Es posible volver de nuestra peor ruina? Y la gente ya está contestando. Ahora, uy, qué bueno. Mira, acá me ponen con algunos emojis, sí. Y acá nuestra querida oyente Silvina, que siempre nos contesta. Primero nos contesta sobre el flyer. Ajá. Porque de alguna manera al rescatar lo perdido quiere decir que todavía hay esperanza de algo nuevo. Bien. Me encanta. Y que a lo perdido también se le debe dar una segunda oportunidad. Creo eso muy, muy, muy bien. Bueno. Se merece un re aplauso. Excelente. Silvina. ¿Saben por qué? Porque los dos temas... O sea, lo que estamos tratando en esta noche están muy entrelazados, terriblemente entrelazados, porque ella ya está diciendo que la esperanza de algo nuevo, de construir una nueva historia, lo que recién mencionábamos, poder renacer. Y después dice la segunda oportunidad, que ya lo hablamos a esto, ¿no? Pero a veces es muy difícil poder darla. Y Silvina nos quiere contar algo. A ver, Silvina, buenas noches, ¿cómo estás? A ver. Claro que es posible. Bien. Es posible volver a nacer, reinventarse. Buena palabra. Y aparte, cuando uno vuelve a renacer de las cenizas, la cosa es, digamos, es mejor. Uno no es el mismo, obviamente. Tal cual. Y te cambia la, bueno, la cosmovisión. Es bueno renacer. Muchas gracias, Silvina. Siempre ella está ahí ayudando y aportando su granito de arena. Acá nos dicen, sí, es posible, porque a mí me ha pasado y pude salir. Nos contesta Gisela, sí, es posible, siempre que tengamos viva nuestra fe en Dios, porque para Él no existe lo imposible. Muy bueno. Jimena nos dice, sin duda, es aprender de la experiencia y buscar la mejor manera de salir. ¡Qué buenos mensajes! Y esto habla de una realidad que la pueden tener todos, ¿eh? No, nadie está exento de tal vez haberte prendido fuego, ¿no? Simbólicamente hablando, haber pasado lo peor, lo más bajo de tu vida, haber caído en el pozo más profundo, pero sin embargo ahí está ese poder, esa fuerza interior que muchas veces no le encontramos la razón, no le podemos dar una explicación natural o científica, porque a Dios ni la ciencia lo puede medir. Dios lo avala, la ciencia avala y los sucesos durante la historia avalan la existencia de un Dios supremo, el creador de todas las cosas, pero no se puede medir la magnitud de lo poderoso que es Dios y sobre todo con las personas. Y eso es muy importante que lo sepan todos los que están del otro lado. ¿Por qué? Porque tal vez hoy te encontrás en una situación que no le encontrás la vuelta. Le das por acá, por allá, preguntás, investigás, te metes en un lado, te metes en otro, pones plata para esto, pones plata para lo otro. Al fin y al cabo, terminaste donde comenzaste con tu problema, con tu situación difícil. Pero no miraste para arriba. Y nosotros, ¿por qué siempre decimos que es un magazine que rompe con los moldes de la religión y el tradicionalismo? Porque esto tiene que ver con romper todas las reglas e ir por lo que está más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Ir por lo que está más allá de lo que la realidad que hoy estás viviendo con tu familia, con tu círculo íntimo, con tus amistades, con tu trabajo. Hoy Dios es tan poderoso. Yo ayer veía un poco el resumen del debate de nuestros políticos, ¿no? Y decía, fíjense la importancia que tienen el pueblo argentino para nuestros políticos, que el minuto que tenían para poder convencer a la audiencia, ¿no? A los televidentes, por así decirlo, lo usaban para sacarse mano entre ellos y pelearse. Entonces, la gente muchas veces no se da cuenta de algunas cosas y estamos ciegos porque nosotros somos los que ponemos a esa clase política, por así decirlo, y no estoy haciendo política, sino que estoy poniendo un ejemplo. No perdí el tiempo en sentarme a las 9 de la noche en ver un debate porque hay cosas mucho más importantes, pero vi algún resumen ahí por las redes sociales, digo, le siguen mintiendo a la gente en la cara y la gente sigue comprando. Entonces yo digo, ¿se puede salir de esta Argentina que hoy vivimos? Sí, tenemos todo para hacerlo. Si ustedes imagínense que todo el mundo está puesto los ojos en Argentina porque somos uno de los tres países más importantes de Latinoamérica en recursos naturales para solventar la existencia de la humanidad, la flora y la fauna en el mundo, y no, todavía no podemos salir de un problema social y cultural que vivimos. Es una locura. Bueno, pero esto también es cuestión de tener esperanza, porque la realidad es que siempre va a haber esperanzas. Eso es lo que nosotros queremos sembrarte en esta noche, esperanzas. Porque todo lo que vos estás viviendo es temporal. Lo que vos hablás, Gaby, es temporal. Las presidencias de determinadas personas es temporal. La vida es un tiempo. Y no quiere decir que siempre vamos a vivir la misma circunstancia. Quizás vos me podés decir, ay, bueno, pero vos porque no estás pasando un momento difícil. Y te digo que he pasado muchos momentos difíciles. Pero la vida consta de esos momentos. De hecho, hay más momentos difíciles en la vida que momentos felices. Por eso, hay que aprovechar cada momento que la vida nos presenta. En el programa anterior, o el anterior, no me acuerdo, hablábamos sobre qué harías si te enterás que hoy es el último día de tu vida. Muchos decían abrazar, decir te quiero, hablar. ¿Por qué no hacerlo hoy? ¿Por qué somos así los seres humanos? Y hay una realidad que yo te quiero preguntar. No sé si estás en las cenizas, no sé si ya renaciste, no sé en qué estadio de tu vida te encontrás, pero mi pregunta en esta noche es, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué es lo que pensás vos del futuro, ¿no? Porque hay mucha gente que se quedó en el dolor, hay mucha gente que piensa que ya nada tiene solución, que su vida es una porquería y que así va a ser siempre. Hay mucha gente que tuvo malas experiencias en relaciones y piensan que todas las relaciones van a ser de la misma manera. Y la realidad es que no es así, porque somos todos seres diferentes. No hay uno igual a otro. La realidad es que sí podemos renacer. Muchas veces las personas renacen y te dicen no, porque fue mérito propio, no, porque algo me ayudó, no sé. Pero la realidad es que nosotros hoy te queremos dar a Dios, te queremos dar a Jesús y queremos que sepas que se puede renacer en Dios. Y cuando yo te digo se puede renacer en Dios, no te estoy diciendo con esto que se va a borrar todo lo que vos viviste, porque la realidad es que nada de lo que viviste, nada de lo que ocurrió, se va a borrar de la vida. La vida en Dios es como la vida natural de cualquier ser humano. Es lo mismo. En la vida hay espinas y también hay rosas. En la vida hay caminos, pero también hay piedras. Entonces, lo que nos hace diferente es esta esperanza que aflora de lo profundo de nuestro corazón cuando enfrentás una crisis económica grande, que tenés al señor Edesur, al señor Metrogas, tenés internet, el teléfono, tenés todo encima, y no tenés un peso para pagarlo y decís, ¿qué voy a hacer? Ahí es cuando nosotros los hijos de Dios decimos, bueno, pará, no tengo un mango en el bolsillo, no tengo trabajo, no tengo esto, pero voy a mirar al cielo, voy a agarrar de la mano a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos y vamos a hacer una oración. Entonces, aunque vos no creas, hay cosas que no las vas a quizás a entender solamente porque te las diga, pero sí podés experimentarlas. Y eso es lo que nosotros en esta noche queremos transmitirte. Mira, déjame saludar a algunos que se están conectando a través de nuestro Facebook, Cara a Cara con la Cruz. Nos buscás ahí en nuestra fanpage. Clarita Domínguez, mandamos un gran saludo a toda la familia Jara, Rolly, Delphi y los Trillizos. Ricky González, saludo también para tu esposa Jessie y tus pequeños. También Oscar Cabrera, nuestro vecino. Oscar, saludos también a tu esposa. Y es una realidad, yo... Cuando vos hablas de esto, ¿no? De volver a renacer, a mí se me viene el ciclo de la mariposa. El ciclo de la larva que se convierte en gusano y que ese gusano cuando llega a su vida y empieza a hacer ese capullo donde esa bolsita que cuelga, no me acuerdo cómo se llama el nombre. ¿El capullo? Sí, así, ¿no? ¿Está bien el dicho? El capullo, sí. Cuando se forma el capullo y queda pendiente de una ramita o de algo, ¿no? Sí. Y decís, está muerto, sí. Se secó, está encerrado, no hay más nada. Ahí empieza el proceso natural donde se quiebra y nace la mariposa. Y uno cuando va a lugares donde hay mucha vegetación, ¿no? Y ves que hay mariposas de miles de colores. Nos ha pasado en Misiones y en Córdoba, por ejemplo, que hemos visto, o en Bariloche también, que hemos visto distintos tipos de mariposas, colores hermosos. Decís, qué lindo que es ver cómo es una mariposa, sus colores, cómo uno dice, wow, mirá qué buena que está, qué lindo, la querés agarrar, todo. Y dices, pero no miramos el proceso que hubo, que antes Exacto. de ser mariposa, fue una larva, y luego de ser una larva fue un gusano. Pero aparte de eso es un proceso doloroso. Es un proceso... Es doloroso para ellas. Uno, ¿no? Cuando se te viene a la mente la palabra gusano, significa asco. Significa que algo que tenés que pisar, que tenés que matar, porque si hay un gusano en la comida o en lo que sea, te da aspecto de asco, de pudrición, de que la vida se termina en ese gusano y que es asqueroso. Sin embargo, un gusano termina siendo mariposa en un proceso de la naturaleza. Y yo le pregunto a los que están del otro lado, ¿no? Porque muchas veces... los grandes predicadores tal vez encierran muy protocolarmente el significado del Evangelio de Jesucristo. Y nosotros lo queremos siempre presentar a través de los micrófonos de la radio de una forma muy sencilla y entendible para cualquier persona, no solamente para los que conocen la palabra de Dios o la Biblia, sino para cualquiera. Y este ejemplo de cómo un gusano termina siendo mariposa te tiene que dar la pauta de que Dios es tan perfecto que en su obra magnífica de convertir un gusano en mariposa, te está diciendo, aunque te sientas el peor de todos, aunque vos pienses que sos la peor de todas, aunque te hayas arrastrado como un gusano en la vida, yo puedo convertirte, no te digo en una mariposa, obviamente porque va a causar gracia, pero puedo convertirte en un ser extraordinario. Puedo hacer de un gusano que una persona extraordinaria. Puedo hacerte de ese peor pasado, de esas peores ruinas, de ese peor problema que no te deja salir a la luz, que no podés ver esa luz, ¿no?, en el fondo del pasillo. Eso se llama transformación de Dios. Eso se llama renacer en Dios. Eso se llama una nueva oportunidad en Dios. Y nosotros hoy vamos a presentártela. Y aparte también me haces acordar, hablando ya de animalitos y demás, me hace acordar el águila llega a una etapa de su vida, a una cantidad de años, que creo que son 50 años, no quiero hablar pavadas, pero anda por ahí, y o más. La cuestión es que al pasar, al correr de los años, se llena de tantas plumas que sus alas empiezan a ser pesadas, están desgastadas, su pico ya no es el mismo, ya no puede cazar como antes, entonces ya no puede volar a las alturas tampoco, ya no puede pasar las alturas. Ahora, el tema es que el águila, y esto lo vi en un documental, no lo estoy inventando, el águila tiene dos opciones. Como ya no puede alimentarse y ya no puede volar como ella solía hacerlo para trasladarse de un lugar al otro y demás, tiene dos opciones. Número uno, hacer algo, o número dos, dejarse morir. Y el águila es un ave que se caracteriza porque nunca se va a dejar morir. Y estamos hablando de toda la especie, es decir, todas las águilas son igual. No estamos hablando de algunas sí, otras no. No, no, no. El águila, por instinto, de hecho la Biblia, hace muchas comparaciones y tendrán fuerzas y tendrán nuevas alas como las águilas para volar en las alturas. La Biblia misma la pone como un ejemplo para nosotros. Pero ella en ese momento tiene dos opciones, o dejarse morir o hacer algo con esa situación. Y ella siempre va a tomar el camino más difícil, Gaby. Ella siempre va a elegir lo más complicado. Entonces, en ese proceso lo primero que hace es arrancarse las plumas. Arranca todas las plumas de más que tiene en su pelaje y para que le empiecen a crecer plumas nuevas. Entonces, las plumas nuevas que le van a crecer van a ser más livianas, van a ser más ligeras y van a ser jóvenes. Para que surja algo nuevo, tiene que morir lo viejo. Y muchas veces lo viejo no se va solo porque yo diga, viejo, andate. Lo viejo se va. No. Muchas veces en la vida vas a tener que arrancar personas, amistades, relaciones, situaciones, vicios, adicciones, todo tipo de cosas que te hacen mal. Vas a tener que vos tomar la decisión de arrancarlas de tu vida, porque no lo va a poder hacer otra persona. Las águilas no lo pueden hacer otras. Lo tienen que hacer sí o sí ellas. Mira, Gaby, fíjate, chequea que acá nos están diciendo sí, ahí, que se escucha mal. Puede ser la conexión de su hogar. No, igual hay varios que están diciendo, fíjate que... uy, qué macana. Bueno, entonces como iba diciendo, ¿no? Tiene que tomar urgente una decisión. Y la decisión que va a tomar va a ser arrancarse las plumas. Y luego de eso, bueno, a ver, díganos si ahora se escucha bien. Ustedes que están ahí del otro lado haciéndonos el aguante, gracias a todos. Aprovecho también, antes de seguir con el tema, para mandarle un abrazo muy grande a Fer. María Fernanda, mi amiga hermosa, dice, hola, buenas noches. Escucha mal. A María Cristina Noguera, Cris hermosa, te mandamos un abrazo también. Así que bueno, gente, ¿se escucha bien ahora? Díganos. A ver, bueno, esperamos el primer conectado para que nos diga si se escucha mejor. Y como decía, que el águila se arranca las plumas. Después tiene que dar un paso aún más doloroso, porque vos imagínate que el hecho de que de arrancarse las plumas, esto tiene que ver también con su pico. Su pico no puede comer porque ya está viejo, ya está desgastado. Entonces necesita un pico nuevo. Entonces lo que hace el águila es golpear su pico contra una piedra, contra una roca, y de esta manera se quiebra, lo rompe por completo, porque abajo su naturaleza ya le tiene preparado un pico nuevo. Y esto es tremendo, porque esto nos hace pensar en la grandeza de Dios, en lo maravilloso que es Dios, que lo podemos comparar cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham, anda a sacrificar a tu hijo. Cuando Abraham le dijo, era ese día sí o sí alguien tenía que ser sacrificado, sí o sí. Entonces, cuando Abraham le dijo que sí, que lo iba a hacer, Dios le dijo, para Abraham, no lo hagas, ya me doy cuenta de cuánto me amás. En ese momento dice que había un cordero en un costado. Entonces Dios ya tenía preparada la provisión porque, ay, dice, ahora sí, a ver, bueno, Damián dice, se entrecorta, dijeron que ahora sí, a ver si se escucha bien. Mirá, gente. Ahí escuchar se va a escuchar. Si hay algún tipo de que se corta es por la conexión a internet, sea la nuestra o sea la de ustedes. Ah, puede ser. En su hogar. Pero ahí, claro. Ahí ya se debería escuchar bien. Algo que decías vos. Sí. Es un proceso natural el crecimiento del pico del águila, pero también. Usted piense en algo tan sencillo. A mí me gustan los ejemplos sencillos, ¿no? Y que tienen resultado visible para que la gente crea. Mirá, algo que Dios me decía el otro día, o sea, los milagros que yo provoco en la gente es para que le sirva de fe a otro y para que otro crea. Por eso existen los milagros. Uno cuando lo ve y lo cuenta y lo divulga por todos lados, es para generar fe en la gente, que la gente crea y que tenga confianza. Y algo que vos decías es tan sencillo como cuando, por ejemplo, se te cae una uña del pie. Suele pasar en las uñas del dedo gordo del pie, que por ahí por un golpe, alguna fractura en la uña, se pudre o se seca, se cae. Y automáticamente ya el cuerpo está emitiendo una nueva uña, empieza a crecer y se forma. Yo lo he vivido, he jugado mucho al fútbol y me ha pasado que he quebrado uñas de dedo gordo del pie y sin embargo ahí crecía una nueva. Decís, ¿cómo puede ser? No hay una uña para toda la vida, no, siempre crece. Ustedes lo pueden ver en las uñas de los dedos, que siempre están creciendo. Es un proceso natural que solamente lo puede hacer un ser superior como lo es Dios. Así que, miren, nosotros si hay algo que podemos hablar es de fe y de experiencia en cosas sobrenaturales que Dios hace, que tal vez para el ojo del hombre o para la visión de cualquier ser humano es imposible. Pero cuando uno cree en el Dios poderoso que existe, que lo tenés ahí cerquita al alcance de tu mano, ahí cuando vos crees, Dios puede revertir cualquier situación. Así que, mira, ya en breve nos tenemos que ir a la tanda, pero quiero recordarles a todos los que están del otro lado, esto es Cara a Cara con la Cruz, este es nuestro cuarto episodio de la cuarta temporada, ya el segundo año aquí en la Radio Box. Saludamos a nuestra querida y amada Claudia Daporta, Claudita, te queremos hermosa. Un montón. Siempre oramos por vos, por tu familia, por esta radio bella que abre los micrófonos para que podamos compartir vida, compartir palabra de esperanza, compartir tantas cosas lindas que tal vez hoy la vida, el país, la situación no te lo pueden dar, pero sí Dios puede sacarte, ¿no? Es como cuando vos te suspendés o levitás sobre un lugar y no les ha pasado que en sueños ves las cosas desde arriba. ves las cosas por arriba y decís, mirá, yo lo estoy viendo, veo lo que pasa y a mí no me afecta. No si te contara todo lo que veo en mis sueños, uy, no, por haríamos favor. Muchas películas. Miren, tiene una particularidad, mi querida esposita, que Dios le muestra tantas cosas lindas en los sueños, pero tiene la particularidad de despertarme a los gritos a las 5 o 6 de la mañana, en pleno quintigésimo sueño allá por la estratosfera, volando en los sueños, recontra dormida y me despierta a los gritos para querer contarme claro, su sueño. Yo le tengo que contar. Pero me despertás y me cortás el sueño. No importa, amor, pero vos tenés que saber. Ah, mira, no, sí, es probable que sea nuestro wifi, dicen amigos. Bueno. Bueno, mira, déjame que te cuente antes dale, de que dale, no. Dale, bueno, tenemos que ir a la tarde. Ya. Decime breve y nos vamos. Ah, no, porque te quería contar una historia, pero bueno, la contamos a la vuelta si querés. No hay problema. Me voy tomando un rico matecito, este es nuestro brebaje indígena. Hoy no tenemos matero nada, pero quiero anunciar algo. Y lo digo ahora, sí, lo digo ahora. Y nos vamos ahí con un temazo. Un temazo de nuestra querida y tan seguida banda Rescate. Este tema se llama Vuelve a Empezar. Qué dolor, otra vez he caído. Esta vez de muerte me han herido. Bueno. Nos vamos a la tanda con este preciosa canción y quiero dar un anuncio porque para nosotros es muy importante después de ya más de un año. Vamos a tener el próximo lunes conmemorando el domingo que va a ser el Día de la Madre, el Día de la Familia. El próximo lunes vamos a tener con nosotros en vivo y en directo. En vivo y en directo a los creadores. Pará, déjame hablar que me estás matando con tu risa. A los creadores, a las creadoras en realidad, no te rías. Pará, que me imagino pará. Sus caritas y me ve. A las creadoras de estos dos personajes. De esto que ustedes, tan lindo y tan hermoso que están viendo. De estos cuerpitos tallados por 1898 manos. En vivo y en directo el próximo lunes, acá las tenemos a las quién? Dos. A las dos. ¿A quién? A las consuegras. Las vamos a tener a nuestras mamis aquí en vivo y en directo compartiendo cara a cara con la cruz. A nuestras viejitas Evelina y Delia las vamos a tener en vivo el próximo lunes para festejar el Día de la Madre que se viene este próximo fin de semana. Es un día comercial, obviamente. Qué comercial. Es el único día del año que. Es un día comercial. Que no es un día comercial. Es un día comercial. Es muy esperanzada en el Día de la Madre. Mira, el regalo más lindo que te puede dar la vida y tu marido es darte los hijos que te di. Ya, pero ya los tengo. Estoy feliz y agradecida. Pero quiero otra cosa. No hay regalos. Yo no me pongo hijos. No me calzo hijos. No hay regalos este año. Bueno, nos vamos a la tanda, queridos y queridas del otro lado. Vuelve a empezar. Vuelve a empezar, que no se te derrime el miedo. Vuelve a empezar, que no se te apague el fuego. Lo demás, a las culpas y los miedos son lo demás. Y vuelve a empezar. Vuelve a empezar, vuelve a empezar, vuelve a empezar. Cruz. La trasnoche de la radio.

producción del equipo MX y la conducción de Araceli Burr, Marcelo Mendoza y Gabriel Minervino. Cara a cara con la cruz. La noche de la radio te acompaña con buenos. ¡Qué temazo! Acabamos de comenzar este segundo bloque. Habla de dejar el pasado, que hay una oportunidad. Solo se puede confiar. Una vida puesta en las manos de Dios puede convertir millones y millones. Hay un destino nuevo para todos. Mire, vamos a contar un pequeño detalle. Con esta canción que habla mucho un poco de nosotros, de nuestra vida, que no podemos parar de hablar de todo lo que hizo Dios con nosotros. Por eso estamos acá en la radio. Si la realidad es que no tuviésemos nada para contar, estaríamos en casa tranquilos mirando Netflix, con nuestra familia, con nuestros hijos, pasándola bien, estando calentitos en casa. Sin embargo, tenemos algo para contar. Los micrófonos están abiertos y acá estamos en vivo a través del 102.9 transmitiendo desde Quilmes para todo el mundo a través de fmradiobox.com, a través de la aplicación de la radio que la podés descargar a través del App Store o del Play Store. Te bajás como Radio Box 102.9 y también los que nos están viendo en vivo a través de Facebook Live. Nos ven ahí o Facebook. Algunos dicen Facebook Live y otros Facebook Live. No sé, en realidad es Live, ¿no? Facebook Live. Live o live. Bueno, de cualquier forma, nos están viendo en vivo a través de Cara a Cara con la Cruz. Es la única fanpage en el mundo mundialmente hablando. Ajá. Que se llama Cara a Cara con la Cruz. Tomando mate, comiendo bizcochitos agridulces. Así es. En compañía de la que me hace compañía todo el día. Hoy estuvimos un poquito distanciados, porque yo me fui a descansar, ella se quedó trabajando. Pero acá estamos, en vivo a través de 102.9. 5 minutos nos separan de las 23 horas y ya entramos en el segundo bloque, Ara. Así es. Y se viene la reflexión. Exacto. Se viene la reflexión como cada segundo bloque de cada programa. Recién recordaba en la tanda que este es el programa número 64. Mirá vos. A ver si a los 100 festejamos. A los 100 vamos a hacer un evento ATR, a todo trapo. Qué. ATR y ATP, a todo trapo. ATT, a todo trapo. ATT. ATT y ATR. Para que todas las personas que quieran ser parte, vamos a hacer una recepción, vamos a compartir un poco todo esto que fue en la radio, fotos. Vamos a ver si podemos traer algún amigo artista que quiera venir a compartir unas canciones con nosotros. Y eso seguramente lo vamos a hacer en nuestro auditorio Worship Home, como le puse yo, que es nuestra querida iglesia Dayenu Centro de Restauración Familiar. Porque él dice, pero qué nombre raro ese Dayenu, sí, ¿no? Sí. Y la realidad es que no es un nombre raro, es un nombre que tiene un título muy, muy, pero muy importante, que significa Dayenu. La pregunta del millón significa Jesús es más que suficiente. O sea, te puede pasar cualquier cosa. Podés haber tenido la peor de todas las vidas. Pero sin embargo, a pesar de todo eso, Jesús es más que suficiente. Llena todo lo que nadie pudo llenar en toda tu historia. Y acá estamos, en vivo en la radio, y vamos a entrar un poquito ya en el detalle de la reflexión de la noche. Mi amor, los micrófonos son todos tuyos. Así es. Pero antes de que hablemos de vos sabés que el tema de las ovejitas, de las 99, de las 100 en realidad, es una parábola. En la Biblia se le llama parábola. Y tiene que ver con un ejemplo, con una historia que hace referencia a algo, que esa es como una fábula, como algo parecido. Así que siempre nos va a dejar una reflexión. Pero antes de ir al tema de la parábola de la oveja perdida, quiero contarte una historia que se encuentra también en la Biblia, en un libro que se llama Filemón. Hay un libro en la Biblia que se llama Filemón, no San Filemón, es Filemón. ¿Es uno de los discípulos del apóstol Pablo, puede ser? Ajá, exactamente. Bien. Filemón tenía, nos cuenta la Biblia, para hacerlo breve, tenía un siervo, o muchos dicen que era un esclavo, que se llamaba Onésimo. Y yo en esta noche me quiero centrar, antes de hablar de la parábola de la oveja perdida, en Onésimo. Y vos sabés que en los tiempos de antes los padres, antes de elegir un nombre para sus hijos, lo que hacían era darle un significado. Por ejemplo, hubo casos en la Biblia en que la madre sufrió tanto en el parto que le puso un nombre que hacía referencia al dolor de parto. Entonces, los padres le daban los nombres a los hijos que ellos, y es, a su vez estos nombres como que le daban una personalidad. Y un propósito para la vida y también, Exactamente. Ese nombre que les daban marcaban un destino. Por eso, vos vas a ver que a lo largo de la Biblia, Dios suele cambiar los nombres a las personas. ¿Por qué? Porque eso demuestra que con Dios siempre hay un nuevo rumbo. Con Dios siempre hay un nuevo destino. ¿Y sabes qué buscaba lo que significa Onésimo? Y Onésimo significa útil y beneficioso. Pero cuando vos te pones a leer, es un solo capítulo que tiene el libro de Filemón, el apóstol Pablo estaba preso en Roma. Entonces le empieza a escribir a Filemón. Parece ser que Filemón era un hombre, no sé si sería adinerado, pero él tenía en su casa una pequeña iglesia, un lugar donde se juntaban para orar. Por ende, nos da a entender que Filemón era creyente. Entonces, Pablo le empieza a hablar a Filemón, lo saluda, después le empieza a hablar de Onésimo. Pero más que hablar, le empieza a interceder por Onésimo. Entonces Pablo le empieza a decir, esto es con mis propias palabras, le dice, mira, Filemón, primero que todo yo apelo a tu corazón, a tu amor, a tu poder de perdonar a las personas, a lo amoroso, a lo cariñoso que sos, pero te voy a mandar a Onésimo. Sé que Onésimo no es muy útil, y esto lo dice en uno de los versículos, dice, yo sé que Onésimo no es muy útil, parece ser, no es específica la Biblia, pero parece que ser que Onésimo o le robó algo, o se mandó una macana y se escapó, se fue, lo dejó. Pero cuando Onésimo, tampoco sabemos cómo Onésimo fue a parar a Roma, porque él venía de Colosas, cuando Onésimo fue a parar a Roma, se encuentra con el apóstol Pablo en la prisión. No sabemos siquiera si fue a parar preso. La cuestión es que él fue a parar ahí. Y el apóstol Pablo le habló de Jesús. Onésimo cambió su vida. Ahora Onésimo estaba arrepentido de lo que había hecho. Pero era necesario volver a enfrentar ese mal que hizo. Entonces, una de las cosas que quiero recalcar en esta noche es que en la vida siempre vamos a tener que enfrentar las cosas que hicimos. Antes de que sigas, déjame mencionarte un WhatsApp que nos acaba de llegar. Dale. Que nos dice, yo en lo personal creo que se puede seguir, pero resurgir de las cenizas es lo difícil. Olvidar, sanar y perdonar cuando te dañaron para toda la vida. Exacto. Es fuerte eso, porque lo que nos está diciendo es que se puede seguir, pero esta persona, por lo que leo en el mensaje, cuestiona un poco el poder resurgir, olvidar, sanar y perdonar cuando la dañaron para toda la vida, ¿no? Y yo creo que es un tema, debe ser bastante profundo, pero es difícil, no te quiero cortar para que vos puedas continuar. Pero bueno, oramos por esta persona para que Dios pueda revertir, ¿no?, esa situación interior. Es que la realidad es que se puede salir de todo tipo de situación. Se puede resurgir incluso del dolor más grande que te hayan provocado. Se puede resurgir y salir adelante a pesar de que vos sientas que estás roto o rota por dentro. Aunque lo hayan provocado otras personas incluso, se puede, pero es una cuestión de actitud, es una cuestión de identidad. Y seguimos hablando un poquito más de Onésimo. Vos sabés que Onésimo era esclavo. Entonces, si yo lo traslado a mi vida y yo lo puedo trasladar, todos somos esclavos de algo. Entonces, hay algo que nos tiene prisioneros. En el caso de esta persona, seguramente la han dañado tan grande, tan profundamente, que siente que quizás no es fácil resurgir de esas cenizas. Quizás esa esclavitud te tiene en drogas, esa esclavitud te tiene depresivo, esa esclavitud te tiene enfermo, porque cuando muchas veces el alma llora y el corazón llora y no podemos perdonar y hay mucho rencor en el corazón, llega un momento en que el cuerpo empieza a enfermarse. Entonces, ¿qué es lo que te tiene esclavo? ¿Qué es lo que te tiene cautivo? Y una de las cosas que yo quería destacar de Onésimo era que vos fijate que su nombre, el nombre que le dieron sus padres, que ni siquiera sabemos quién fue su mamá y su papá, pero sí sé que esa madre dijo, mi hijo va a ser muy útil, mi hijo va a ser beneficioso. Cualquier persona que se encuentre con mi hijo, que tenga la dicha de estar con mi hijo, él va a ser útil para esa persona. Esa persona va a ser congraciada al tenerlo en su vida. Pero la realidad es que Onésimo, el rumbo que tomó su vida, terminó en todo lo contrario, porque de hecho la Biblia dice que él no era muy útil. Pero sí una cosa sabemos, que desde el momento que Onésimo se encontró con una persona que le habló de Jesús, cuando él se encontró con una persona que le dijo, mirá, yo era un desastre, el apóstol Pablo perseguía a los mismos cristianos y él los mataba. Pero cuando él tuvo un encuentro con Jesús, su vida cambió para siempre. Y a los que él perseguía para matar, ahora él perseguía, pero no para matar, perseguía a la gente para presentarles a aquel que lo perdonó, aquel que cambió su vida para siempre. Y no estamos hablando de religión, no estamos hablando de ningún tipo de nada. Estamos hablando de algo tan simple, pero tan difícil como abrirle la puerta de tu corazón a Jesús. Acá Pablo, terminando la historia de Onésimo, intercede por Onésimo, pero también le dice a Filemón, Filemón, sé que es difícil lo que te hicieron, Filemón, sé que te robó lo más preciado. La Biblia no declara, pero quizás vos estás del otro lado, quizás fuiste vos el dañado, quizás fuiste vos la dañada. Y hoy, a los que conocemos a Dios, sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien y que por más que nos parezca difícil, por más que sea doloroso, nosotros tenemos que perdonar. Nosotros tenemos que recibir a aquellas personas que en algún momento estuvieron bien, pero después por circunstancias de la vida cayeron, por circunstancias de la vida hicieron cosas malas. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Entonces, justo hoy escribía en el Facebook algo que yo me hablaba a mí misma. La gente que no conoce a Dios no lee quizás la Biblia, pero sí lee a los cristianos, sí lee a todas esas personas que predican, yo soy bueno, yo soy buena, yo ayudo, yo hago esto. Bueno, las personas, y más, la Biblia dice que nosotros somos cartas leídas. ¿Qué quiere decir con esto? Que las personas te leen por lo que ven. Entonces, qué contradictorios que somos muchas veces, porque muchas veces hablamos de paz, y esto no hablo solamente cristiano, hablo del mundo mundial hablando, ¿no? Muchas veces decimos que viva la paz, viva la tranquilidad, el amor, pero cuando se trata de las personas que amamos, pero cuando se trata de aquellas personas que nosotros no queremos o que no nos quieren o que nos hicieron un daño, ¿dónde quedó todas las palabras que dijimos? ¿Dónde quedó todo lo que estamos impulsando en los demás? Por eso el ser cristiano no es fácil. ¿Sabes por qué? Porque Jesús dijo, si vos querés ser mi discípulo, tenés que amar. Y acá vamos a entrar ya. ¿Vos tenés algo para decir o ya podemos entrar a la parábola de las ovejas? ¿Contás vos la parábola o la cuento yo? Pues a mí me encanta esta parábola, es muy linda, pero bueno, como tú quieras, hoy estoy a tu disposición. No me molesta, pero déjame decir algo, ¿no? Déjame hacer una pregunta. Hablando estos de la persona dañada y demás, ¿no? Yo te hago una pregunta. ¿Qué hacemos, cómo actuamos nosotros con esas personas que nos dañaron? ¿Qué hacemos nosotros cuando fuimos los que dañamos? Pero que, por sobre todas las cosas, como la pregunta que hice al principio, ¿qué vas a hacer de hoy en adelante con tu vida? Ponete en cualquiera de los lugares. Podés ponerte en el lugar de Filemón, de Onésimo, de aquel que le llevó la palabra. Pero ahora, mi pregunta es esta. ¿Se puede renacer de las cenizas? Claro que se puede. Pero muchas veces no es fácil hacerlo. ¿Sabés por qué? Porque muchas veces nos sentimos tan desesperanzados, nos sentimos tan débiles, no hay fuerzas para continuar. Pero bueno, cuando eso pasa en tu vida, cuando eso pase en mi vida, va a venir esa persona que va a traer una luz, que va a iluminar tu camino y que tiene que ver con la historia que va a contar Gaby. Déjame saludar a los que recién se conectaron a través de Facebook. Estamos transmitiendo en vivo por nuestra página que se llama Cara a Cara con la Cruz, igual que el programa. Jonathan Coene, Ayelen Ramos y Graciela de Rosa, nuestros amigos, los papás y los abuelos de Joab. Le mandamos un saludo para vos, Graciela. También felicidades. También para tu esposo Eduardo, ahí de Rafael Calzada. Un gran abrazo a todos nuestros amigos de Rafael Calzada que siempre están ahí acompañándonos, a todos nuestros amigos de Almirante Brown que también están ahí conectados. Y cuenta la historia en Lucas 15, algo que se repite. Ah, déjame escuchar este tema. Perdón, esta tenemos que hacer. Es verdad. ¿Por qué pongo este tema, no? Sublime gracia del Señor que a un pecador salvó. Perdido estaba, ¿no? Y Él me amó, me atrajo, me llevó. ¿Y por qué voy a contar esto? Porque tiene que ver con la parábola de la oveja perdida. Y cuenta Lucas 15, una historia muy linda. Y como siempre, Jesús haciendo lío en la calle, revolucionando a los gentíos. Y ahí siempre estaban los fariseos y los saduceos, que son los típicos chusmas de barrio que levantan el dedo acusador, que por qué haces esto, por qué lo otro, los que te critican, los que siempre te están sacando mano. No importa, Jesús en un momento, escuchándolos murmurar, les dice: esperen, ¿quién de ustedes, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas y van detrás dejando las 99 en su corral, ¿no? Y dice, porque no cualquiera deja sus 99 para ir en búsqueda de aquella que estaba perdida. Y les da la reflexión, le dice: de cierto les digo que en el cielo se goza cuando se rescata uno que estaba perdido que 99 justos que no necesitan arrepentirse. ¿Y qué le estaba diciendo? Que el reino de Dios vino para eso, para rescatar lo que estaba perdido, para ir a buscar a ese o a esa o a ustedes que están del otro lado, que tal vez hoy se encuentran perdidos, se encuentran sin nadie que los pueda ir a rescatar o que te pueda ir a dar una palabra que te haga un clic y te cambie la vida. A esas personas vino a buscar Jesús. No vino a buscar a los santos, no vino a buscar a los que se sienten puros, ni a 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Vino a buscar a esas ovejas perdidas que nadie fue a buscar, que nadie fue a traer de vuelta, que nadie fue a decirle: tenés el perdón, que nadie fue a decirle: la paga de tu pecado ya fue en la cruz del Calvario. La paga de tu pecado, de tu pasado, ya está paga en la sangre de Cristo. Entonces, por esa oveja, Jesús da la parábola de enseñarles a esos. O sea, ¿quién de ustedes se atrevería a dejar, ¿no?, lo que ya tenés, la comodidad de tener 99 justos que no necesiten arrepentimiento porque están bien, e ir a buscar eso que nadie quiere, que nadie se atreve a ir a rescatarlo? Nosotros, yo digo, cada día que veo los pibes en la calle drogándose, cada día que veo niños que se mueren de hambre o que están corriendo en las esquinas en búsqueda de la bolsita del Paco o en búsqueda de un poquito de monedas para comer un sanguchito porque no tienen hambre o porque sus padres los abandonaron. Jesús vino a rescatar lo que estaba perdido. Y después de que vos des la reflexión, quiero contar otro ejemplo también. Sí, bueno, la historia cuenta que había... había un pastor, un grupo de ovejas, y ¿sabés qué? Hablando de la parábola de las ovejas, también creo que está en Juan, no quiero hablar pavada, pero que también hay una historia también, hace referencia a las ovejas perdidas, donde Jesús dice, yo soy el buen pastor. Y cuando empieza el capítulo dice que nadie que entra por el techo o por la ventana es el pastor. O sea, el que entra por ese lugar, obviamente es un ladrón o es alguien que no es de la casa. Entonces Jesús hace referencia como que él es la puerta, él es el buen pastor. Todos los que vienen a Jesús, que es la puerta, todos los que entren por él van a ser salvos. Y la parábola de la oveja perdida cuenta Jesús que había un grupo de un pastor y tenía 100 ovejas. ¿No? Y entonces hace referencia, porque los fariseos siempre habían alguien que los critique, lo criticaban, porque Jesús era controversial. Jesús era un tipo que él no le importaba las frases de la época. Es decir, en ese momento era el ojo por ojo, el diente por diente. Jesús, sin embargo, decía, no, ¿qué ojo por ojo, diente por diente? No, ama a tu enemigo. No, hace esto, hace lo otro. A él no le importaba si les caía bien o les caía mal, no les faltaba el respeto, jamás, pero sí los enfrentaba con la realidad, con la verdad. Él no tenía vergüenza de mostrar a Dios que era su padre. Incluso la familia seguramente le habrá dado la espalda en muchas ocasiones, porque Jesús, pará, no hagas esto, no provoques. Sin embargo, él era el provocador número uno. El revolucionario. El revolucionario, pero desde el amor. Él siempre lo hizo desde el respeto y desde el amor y siempre confrontando. Entonces cuando él escuchaba que los fariseos lo criticaban, decía, pero ¿quién sos vos? Él le dijo, mirá, dice, ¿cómo vas a sanar a un enfermo? ¿O cómo te en día que no podés hacerlo? ¿Vos por qué te sentás con pecadores? ¿Te sentás con prostitutas? ¿Cómo vas a hacer una cosa así? Entonces Jesús les dijo, mirá, haced de cuenta que hay un pastor, ustedes tienen 100 ovejas. ¿Acaso si se les pierde una, no van a ir atrás de ella? Entonces él dice, había un pastor que tenía 100 ovejas, sin embargo, estaban todas juntas, sin embargo, una se le escapó. Y como yo tengo mi cabeza, mi mente, es tan imaginativa, yo me imaginé a la ovejita tic, tic, tic, tic, tic, ella queriendo explorar lugares donde no tenía que ir, porque las ovejas, la realidad es que son tercas, son torpes, y son tercas cuando quieren hacer algo, ¡pum! Es muy raro que lo hagan, pero lo hacen. Entonces dice que la oveja se fue. Y él dice, pero el buen pastor da hasta su vida por recuperar a su oveja. Entonces, el buen pastor, incluso habiendo, no sabíamos si, pero es muy probable que en ese escenario hayan lluvias, hayan tormentas, no sabemos si la oveja testaruda se fue a meter, bajar una montaña, si el camino era muy angosto, era muy chiquito, no sabemos, pero él enfrentó todo tipo de peligros y Jesús dice, hasta que vuelve feliz cargando a su oveja en sus brazos. No sabemos si la oveja era gorda, no importa, él fue y él va siempre detrás de la que se perdió. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Enlazando el renacer de las cenizas, enlazando a un Onésimo, quizás vos sos un Onésimo, quizás muchas veces yo en mi vida he sido Onésima, porque muchas veces sin quererlo y queriendo he lastimado, he herido, me han lastimado, pero sí te puedo asegurar que Jesús, que Dios me dio la fuerza para levantarme, ¿sabés por qué? Porque muchas veces también nos encontramos nosotros como esa oveja que se va. Quizás esa oveja se perdió tanto, se fue tan, tan lejos que dijo, ¿cómo voy a volver al redil? Yo ya no tengo chance, ya no tengo manera de volver. Pero sin embargo, queremos que sepas en esta noche que nadie puede robar tu destino. Nadie te puede robar tus sueños, nadie te puede quitar la ilusión, más allá de que en algún momento o en algún tiempo te hayas perdido, más allá de lo que hayas vivido, más allá de lo que hayas pasado. Hoy Jesús salió una vez más y dejó todo su grupito de ovejas para ir a buscarte a vos, así como lo hizo una vez con nosotros, porque la Biblia, ¿sabes qué dice? Que en el cielo hay mucho más gozo, mucha más alegría cuando una persona, una oveja, se convierte al Evangelio, cuando una persona le da el corazón a Jesús, el cielo se pone mucho, mucho más contento de lo que significa ya el tenernos a nosotros, ¿sí? Porque nosotros ya estamos en el camino de Dios. Cada persona, ¿no?, que recibe a Cristo en su corazón, ¿no?, y acepta el perdón, porque hay muchas personas que tal vez, justo lo que vos mencionabas, ¿no?, de ser testarudos, ser tercos, muchas veces uno mismo se autoflagela o se autocondena, es decir, yo no tengo solución, yo no tengo remedio, no. Nada puede hacer que yo cambie, ¿no? Y todavía no probaron el amor de Cristo. El amor de Cristo salva y sana cualquier tipo de herida o dolor que pueda haber causado en tu vida. Hoy justo ahora mencionabas que en el libro de Juan, cuando habla de la parábola del buen pastor, habla de que él es la puerta de ese, ¿cómo te puedo decir?, de ese corral de ovejas. Él es la puerta para que entren a través de él. Cualquiera que salte el corral y quiera pasar por otro lado, lo que hoy bien mencionaba Ara, es un ladrón, viene a robarte, a quitarte algo de tu vida, pero él es la puerta para que esas ovejas pasen y sean salvas. Él es la puerta para que vos seas salvo. Dice que antes tal vez eran asesinos, tal vez eran ladrones, también eran, la Biblia dice en Juan 10, dice, eran ladrones y asesinos, pero cuando pasan la puerta, reciben el perdón de sus pecados y dejan atrás una vida anterior, un pasado, dice que a partir de que pasan la puerta, que es Jesús, son salvos. No importa tu pasado. Yo quiero que vos entiendas esto. O sea, no hay condenación para aquellos que creen en Jesús. No hay más condenación. La deuda de tu pecado ya está cubierto o cubierta en la cruz por la muerte de Cristo. Solamente es aceptar y entenderlo de esa manera. Y cuento otra historia que está en Lucas 19, que habla de Jesús y Zaqueo. Zaqueo era un tipo de esos petizos adinerados de hoy en día, ¿no? Que decís, bueno, tiene uno de los jefes de hoy, sería ponerle un ministro, uno de los altos funcionarios. Y Zaqueo dice que era un hombre muy adinerado, era jefe de funcionarios públicos, trasladándonos al contexto de hoy en día. Y dice que escuchó que pasaba Jesús por la ciudad, ¿no? Y él quiso saber, quiso querer algo, porque él sabía que estaba un poquito sucio, ¿no? Que su testimonio y su diario andar lo marcaban bastante y era un poco repudiado por la sociedad de ese tiempo. Y sin embargo, viendo la multitud y viendo la gente que a él obviamente no lo querían ni ver, se trepó a un árbol y desde el techo le decía a Jesús para que poder verlo, poder cruzar palabras. Solamente fue sentir la fe de ese hombre por querer cambiar su realidad. Y Jesús lo llama y lo hace bajar de ese árbol y le dice, Zaqueo, dice, esta es la oportunidad para cambiar tu vida. Y automáticamente Zaqueo reconoce su pecado, reconoce que fue corrupto en su función, promete cambiar, y no solamente que cambia, sino que promete retribuir a aquellos a los que les robó. No devolverle lo que les robó, sino cuadruplicar, lo que le había robado, lo que le había sacado. Fíjense que hasta eso llega a ser el amor de Dios. Cambiar la vida hasta de un funcionario de alto rango, porque así lo cuenta la historia de la Biblia y usted lo puede leer y puede sacarse las dudas en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 19. Y digo, tan grande es el amor de Dios que hasta eso puede perdonar. O sea, hoy, trasladándolo al contexto, ¿podría perdonar a cualquier político corrupto? Sí, siempre y cuando haya un arrepentimiento genuino para poder alcanzar el perdón de los pecados. Entonces, ¿de qué hablamos en sí, Ara, de todo lo que estamos compartiendo? De enfrentar, ¿no?, nuestra vida, enfrentar nuestro presente, aceptar nuestro pasado, hacernos cargo, pero también entender que tenemos la oportunidad de ser salvos. Exacto, pero también, mira, déjame que... También tenemos la oportunidad de ser distintos. Tal cual. Porque vos sabés que muchas veces nosotros nos ponemos, muchas veces no, siempre nos ponemos en lugar de juez, de jueces. Nos encanta juzgar a los demás, nos encanta calificar a las personas, nos encanta salvar y desalvar a las personas. Señalamos y muchas veces con decir, no, esta es una crítica constructiva. Y muchas veces no es constructiva, sino que es más bien destructiva. Entonces, hoy también tenemos la oportunidad de cambiar. Hoy tenemos, así como esa que siente que necesita renacer de esas cenizas que vivió, de esa muerte que tuvo en alguna parte de su corazón, de su alma, de su espíritu, algo que quebró. Nosotros también, quizás los que no estén pasando por ese quiebre emocional, espiritual, pero hoy tienen la oportunidad también de ser distinto y ser como el apóstol Pablo fue para Onésimo. Pablo quería mucho a Filemón, sin embargo, no por eso le dio la espalda también a Onésimo. Pablo hizo que Onésimo conozca a Jesús, hizo que esa amistad, que eso que se había quebrado, vuelva a reconstruirse. No sabemos si fue de la misma manera, pero sí estamos seguros que Filemón lo volvió a recibir. Y eso también fue una prueba para Filemón. Decir, tengo que volver a darle una oportunidad. Una oportunidad. Y sabes que sí, aunque hayan muchas cosas en la vida que no las vamos a poder entender. Porque no las vamos a poder entender. Pero sí, lo único que sabemos que nosotros, los que estamos en Dios, siempre buscamos tener el corazón de Jesús. Y Jesús puede bajar, si quiere, a la tierra, porque Él es Dios, Él puede hacerlo. Dios también lo puede hacer. Lo hizo una vez, pero la Biblia dice que Él murió, pero resucitó y está en los cielos con Dios. A la diestra del Padre. Pero, sin embargo, Jesús no hace eso. ¿Por qué? Porque para eso estamos nosotros sus hijos, para mostrarlo, para revelarlo a las personas que no lo conocen. Y vos, esto es un llamado para las personas que sí conocen a Jesús. ¿Cómo estás mostrando a Jesús? Jesús sabemos que dijo que el ojo por ojo, el diente por diente, no es lo que él quiere. Entonces, tenemos que comportarnos, tenemos que buscar ser cada día distinto, ser ese punto diferente al resto. Ahora, esto creo que es un llamado para todos. Acá en esto estamos todos. Hoy todos tenemos la oportunidad. En algún punto somos esa ovejita que se está perdiendo, quizás esa ovejita que cree que está siguiendo los pasos del buen pastor, porque la Biblia dice que el buen pastor, que las ovejas conocen su voz, lo escuchan y ellas saben que es él. Y de hecho lo podemos ver en videos que los pastores, o incluso, ¿no?, hay canciones de mujeres celtas de que hacen un tipo de sonido y las ovejas vienen. ¿Por qué? Porque conocen esa canción, porque conocen esa voz. Y nosotros, los que estamos en Dios, conocemos la voz de Dios y sabemos lo que tenemos que hacer. Y sabemos que nuestra prioridad no es señalar a las personas que están en pecado. No tenemos el poder para señalarlos, para juzgarlos, sino que tenemos que traerlos al redil. Persuadirlos para poder hacerles cambiar de rumbo, ¿no? Y mirá lo que nos cuenta Damián, se espere, y saludamos también a Mirta Delgado, que recién se acaba de conectar. Ajá. Damián nos dice, el Evangelio cambia tanto nuestras vidas que el mismo Saulo de Tarso, llamado Pablo luego, que perseguía la iglesia terminó siendo una pieza fundamental y fundador de iglesias. Y déjame añadir un detalle. Vos hablabas de Onésimo, una persona que necesitó una segunda oportunidad. ¿Y saben? Porque es lindo saber el final de la historia, ¿no? El final de la historia es que Onésimo termina siendo uno de los obispos y mensajeros del apóstol Pablo, quien llevaba los mensajes y las cartas a los colosenses desde la cárcel donde estaba apresado Pablo en Roma hasta Colosa. O sea, imagínense que de darle una segunda oportunidad, el agradecimiento era: yo voy a ir a visitarte siempre que pueda a la cárcel para ir a llevar los mensajes, las cartas y los consejos tuyos, Pablo, hacia mi pueblo, ¿no? Y cómo se convirtió de ser tal vez un problema, se terminó siendo un mensajero de buenas noticias, un mensajero de ir a llevar el mensaje que todo un pueblo estaba esperando. Entonces, nosotros cuando muchas veces las personas nos ven, no solamente en la radio, y voy a hablar un poco sobre nuestra vida, tal vez no somos las mejores personas que muchos pudieron conocer, no somos malos, pero no somos perfectos. Y sin embargo, siempre hay algo que es premisa en nosotros y que es muy importante. Es, o sea, ¿qué haría Jesús en nuestro lugar ante tal situación? ¿Qué haría Jesús en nuestro lugar si, por ejemplo, ayer, con todo el desastre de pintadas que hicieron las chicas que hoy mencionaba ahora en el Encuentro Nacional de Mujeres en La Plata, cómo quisieron prender fuego a una catedral, enfrentaron y lastimaron a policías que eran mujeres, igual que ellas? Entonces yo digo, ¿qué haría Jesús en su lugar? ¿Las condenaría? ¿Las prendería a fuego y las mandaría al infierno? Como tal vez muchos pensamos, decir, estas están locas, las tenemos que encerrar en el manicomio. A ellas también les daría una oportunidad. A ellas también no dejaría de amarlas, a pesar de que sean lo que sean. Entonces hablo también de Jesús ama hasta el peor de los pecados. Hasta el peor de los pecadores. Aborrece al pecado totalmente porque pagó el pecado en la cruz con su sangre y con su muerte. Pero al tercer día, como bien decía Ara, resucitó para seguir amando y darle oportunidad a aquellos pecadores que buscan arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces, la pregunta es para los que están del otro lado, ¿no? ¿Por qué no te querés dar la oportunidad de ser salvo? Esto es así, va a llegar un momento, y lo estamos viendo en los ejemplos de la naturaleza y en cómo el mundo ya se empieza a acomodar para el fin de los tiempos. Está escrito en la Biblia, el libro que trasciende los siglos y que es eterno. Va a llegar el momento donde la segunda venida de Cristo se va a hacer presente, va a venir a buscar a su iglesia y a salvar a aquellos que buscaron ser salvos, aquellos que aceptaron el Evangelio, aquellos que tomaron su cruz, pidieron perdón y empezaron a seguir a Cristo. ¿Te vas a quedar acá a pasar el infierno en vida? ¿Te vas al infierno si te morís? ¿O realmente pensás en una vida más allá de la vida natural del hombre en la tierra? Una vida eterna con Cristo. Entonces, la promesa está hecha. La pregunta es, ¿querés ser salvo? La pregunta es, ¿querés ser perdonado? La pregunta es, ¿querés ser amado a pesar de quién seas? Solamente Jesús tiene todo esto que te estoy diciendo al alcance de tu mano, pero falta tu decisión. Siempre digo algo que me encanta, esta frase: Dios es un caballero. Dios no va a entrar donde no lo inviten. Dios no va a pasar a un lugar donde no sea bien recibido. Es como cualquiera cuando va a visitar a algún familiar, a un amigo, y si no es bien recibido no se va a sentir cómodo y no se va a quedar mucho tiempo. Pero si va a un lugar, toca la puerta, le abren, lo reciben y lo aceptan, él entra y hace una transformación terrible. Lo hizo con nosotros. Mire, nosotros podemos contar miles de testimonios. Y déjame antes de que, porque sé que ya viene el mejor momento de la noche, en que Gaby hace la oración de fe, pero Gaby, vamos a empezar a cambiar, a desestructurar un poquito el programa, porque así somos nosotros. Y déjame, antes de que vos hagas la oración de fe, déjame hacer una oración por todas aquellas personas que están del otro lado, personas que sienten que quizás les cuesta resurgir, personas que sienten que la vida los golpeó tan fuerte, que alguien los quebró por dentro, alguien robó su inocencia, alguien robó su corazón, gente tóxica quizás, y quizás hoy te cuesta perdonar, quizás hoy te cuesta tener una nueva relación, quizás hoy te cuesta acercarte a las personas, a tu familia. Quizás vos mismo, la depresión, la soledad, una enfermedad o lo que fuera, quizás hay muchos factores que pudieron haberte robado la esperanza en esta noche. Y a mí me gustaría hacer una oración, obviamente después vos seguís orando para hacer la confesión de fe, pero me gustaría que todos los que están del otro lado, estés donde estés, puedas elevar tu corazón a Dios, creyendo de que Dios es real. Y la verdad es que la Biblia dice que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, podríamos decirle a una montaña: montaña, movete, y la montaña se va a mover. Y quiero que sepas en esta noche que si tenés o no tenés fe, no importa, porque hoy vamos a poner de nuestra fe. Yo tengo fe que Dios puede obrar milagros, de que Dios obra milagros, de que Dios hace sanidades. Así que en esta noche quiero orar por vos, quiero orar por tu familia. Si querés dejarnos tu pedido de oración, contanos tu experiencia o tu problema, lo que fuere, podés escribirnos a nuestra página, que es Cara a Cara con la Cruz. Así que bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta hermosa noche que pudimos compartirte, que pudimos, Señor, quizás ser esa lucecita en medio de tanta oscuridad, ser esa esperanza, Señor, en medio de la desesperanza, en medio del caos. Señor, te pido por todas esas personas que están del otro lado, Padre, que han escuchado el programa, que se han sentido identificados. Te pido por todas esas personas que han sido lastimados, lastimadas, que han sido dañadas, Señor, por esas personas que han, Señor, roto su corazón, Padre, que hoy se sienten desanimados, hoy se sienten frustrados, Señor, quizás se sienten en el pozo, Señor. Te pido que tú hagas un milagro, Señor, por ellos. Así como fuiste a buscar a las 90, que fuiste a buscar, dejaste a las 99, fuiste a buscar a esa que se perdió, yo te pido en esta noche, Jesús, junto a mi esposo, Señor, que salgas a buscar a esa persona que está del otro lado, a esa ovejita que se siente quizás desorientada, quizás no tiene rumbo, quizás cree que todo está perdido, que no hay salvación para él o para ella. Quizás hay personas que sienten que nunca van a salir de ese pozo. Quizás hay personas que sienten que nunca van a lograr salir de esa enfermedad. Hay personas que tienen problemas físicos, pero que también hay problemas espirituales de la mente, del alma y del corazón. Señor, te pedimos por ellos en esta noche y te pedimos que obres milagros, Señor, que la gente en este tiempo pueda verte obrar, Señor. Muchas personas necesitan ver para creer, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que vos hagas un milagro por ellos, que tú los, Señor, que tú los acerques nuevamente, Señor, a aquellos que están apartados pero que están escuchando, Señor, porque sabemos que una vez que alguien te da su corazón, que una vez que alguien te conoce, su vida cambia y lo hace para siempre. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. No hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más o nos ame menos. Él nos alcanzó con su gran amor. La Biblia dice en Hechos 16: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esto es una decisión. Creer es decisión. Amar es decisión. Entonces hoy quiero invitarte a que creas que le hay lo que vos crees en tu corazón y confesás con tu boca. Tiene poder. Entonces hoy quiero que compartas esta oración y que la repitas con nosotros, esta breve oración. Pero es aceptar a Cristo en tu corazón, hacerlo parte de tu vida, de tu familia y dejar que Él lo transforme todo. Pero tiene que haber una decisión, tiene que haber una entrega. No te pide sacrificios, no te pide dinero, no te pide nada malo, solamente te pide que confieses que Él puede salvar tu vida. Esta es tu oportunidad. Tal vez es la primera, tal vez es la segunda, o tal vez es la oportunidad número 140. No importa. Todos los días Dios renueva sus misericordias para aquellos que le buscan. Por eso, donde estés, tu trabajo, el colectivo, regresando a casa, acostado en el baño, en donde sea, si podés repetir esta oración con nosotros y realmente sentís la necesidad de querer ser salvo, repetí con nosotros: Señor Jesús. Señor Jesús. Yo hoy quiero ser salvo. Yo hoy quiero ser salvo. Yo hoy quiero tu perdón. Yo hoy quiero tu perdón. Hoy quiero arrepentirme. Hoy quiero arrepentirme. Porque necesito. Porque necesito. Que mi vida cambie. Que mi vida cambie. Y si hay una promesa. Y si hay una promesa. Que cualquiera. Que confiese. Que Jesucristo es el Señor. Que Jesucristo es el será Señor. Será salvo. Yo quiero serlo. Por eso, Señor Jesús. Te acepto. Como mi Dios. Como mi Salvador. Como mi Señor. Señor Jesús. Te hago dueño de mi vida. De mi familia. De mi casa. De mi trabajo. De mi intimidad. Quiero que lo transformes todo. Perdóname, Señor. Me arrepiento. De todo lo malo que pude haber hecho. De todo mi pasado. Y hoy quiero ser salvo. Anota mi nombre. En el libro de la vida. Y no me sueltes la mano. Nunca más. Quiero ver milagros. Quiero ver cómo transformas mi vida. Señor Jesús, que esa palabra. Esa promesa. Que si yo creo. Toda mi casa. Será salva. Lo voy a ver. Decí conmigo, lo voy a ver. Gracias, Jesús. Te damos muchas gracias. Gracias. Amén. Palabras, una experiencia. Y si hiciste la oración con nosotros y la repetiste, te damos la bienvenida. Como hoy dijimos, en el cielo hay fiesta, porque un pecador se arrepintió y es salvo. Así que te invitamos a que puedas acercarte, que puedas conocernos, que puedas visitar nuestra iglesia. Se encuentra en San Francisco Solano. Yo sé que tal vez algunos no son de la zona de acá de Quilmes, pero podés acercarte a cualquier iglesia evangélica. Pedí ayuda, acércate, que hay un consejo, hay una palabra de vida para tu vida. Nosotros estamos en la calle 835, 1811, en el primer piso, entre la 888 y la 889, ahí más cerca de la esquinita de la 888, te esperamos. Este miércoles, acordate que hacemos la comida solidaria, ayúdanos a ayudar, y llevamos una vianda para aquellos que están en situación de calle en el hospital y en la Plaza de Solano. Pero después, nuestras reuniones para toda la familia son los jueves y los domingos a las 7 de la tarde. Mirá, vas a encontrar personas como vos, familias normales, personas comunes, que somos salvos por aceptar el amor de Dios. Así que te invitamos a que puedas ser parte de esta generación que cree que Dios puede salvar las vidas. Así es. Y bueno, le damos gracias a Dios por un programa hermoso. Hermoso, la verdad. Hubo que problemas técnicos, pero bueno, ya tiene que ver con un problema de conexión. Así que bueno, le doy gracias a Dios. Y bueno, nos vemos el próximo lunes. ¿Qué fecha es el próximo lunes? Próximo lunes ya. Ay. Está bien, 21 de octubre. Bueno, el próximo lunes 21 de octubre les voy a contar a ver qué es lo que mi amado y hermoso esposito me regaló para el Día de la Madre. Señor. Un día comercial, sí, sí, sí, pero no importa. Así que bueno, nos vemos el próximo lunes. Que Dios los re que te bendiga cuando nuevamente te digamos que esto es Cara a Cara con la Cruz. Y si sabes que este programa puede ayudar a alguien, podés compartir a través de nuestras redes sociales. Entrás en Cara a Cara con la Cruz en el video del programa del día de hoy, que es el cuarto episodio de esta cuarta temporada. Lo compartís o mencionás en los comentarios a algún amigo que sepas que está necesitando una palabra de aliento, que esté necesitando una palabra para que pueda cambiar su vida y que Dios lo transforme por completo. Así que nos vemos a través de las redes sociales, Cara a Cara con la Cruz, sino también nuestra página de nuestra banda de alabanza de oración, nuestra banda de música. Se llama Música Extrema Praise. Así como suena, nos buscás en las redes sociales, nos podés ver en YouTube, que también estamos como MX Praise Oficial, o nos seguís a través de Instagram, @MX Praise Oficial, como también así en Twitter. Así que nos vemos próximo lunes, 22 horas, como bien dijo Ara. Nos reencontramos aquí como cada lunes en Radio Box 102.9, agradecidos por estar siempre compartiendo algo de parte de Dios con todos ustedes. Gracias, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos y nos leemos durante la semana en las redes sociales. Mi nombre es Gabriel Minervino, junto a mi esposa Araceli Burt. Dios los bendiga grandemente y tengan una semana poderosa, llena de milagros y de buenas noticias. Nos reencontramos próxima semana. Se quedan en buena compañía de la radio. Palabras, una experiencia.